una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita, 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Se reafirma nuestra vida. La 230. ¡Sí, señor! La 230. ¡Esa es mi escuela! La 230. ¡Como te quiero! No te pierdas este sensacional plan vacacional para toda la familia y disfrutar en lo que resta de este mes de marzo. 8:30 de la mañana, salida desde el baño, llegada a la cocina, donde desayunaremos huevitos revueltos con pan y chocolate. Después del desayuno visitaremos las habitaciones. A continuación se realizará un taller de organización de cama, gavetas, closets, estantes y limpieza en general. A la 1 de la tarde almuerzo en la cocina. A las 2:30 de la tarde un motocito o siesta en el sillón. Por la tarde visita a la sala donde se servirá el café caliente con galletas y además tiempo libre para recorrer en los pasillos. Regreso a última hora de la tarde. Sea parte de este sensacional plan vacacional para toda la familia. ¡Feliz viaje! Conéctate con nosotros. ¿Cómo está toda la gente, amigos, amigas? En Uruguay, en Montevideo, en España. Tenemos varios amigos y amigas que están escuchando desde España y que están compartiendo esta emisión. También queremos decirles que hoy empiezan algunos programas. Vamos a tener a Claire Nisset desde Villa García, que les va a enseñar francés, 4 o 5 palabras por día, para que los niños de nuestra escuela aprendan algunas palabras en francés. También vamos a tener un programa para hacer experimentos de ciencias fáciles y siempre hacerlas con la familia y con un adulto, a cargo de Rosana, profesora de secundaria, también de aquí de Villa García, y que se copó con este proyecto de la radio. También nos están llegando numerosas colaboraciones, entre ellas nuevamente Alejandra Rival, nuestra maestra, amiga, compañera, que está en España, nos manda en su voz un cuento de Galeano. Vamos a aprovechar también para escuchar nuevamente el cuento que ella hizo y que pasamos ayer, pero salió con un poquito bajo el volumen. Luego de haber escuchado el programa, esperamos hoy mejorar un poco el tema de los volúmenes, porque salía muy fuerte la música y muy bajo las voces y las grabaciones. Vamos a tratar de ir mejorando día a día. Recuerden que esta es una emisión bastante casera, que se hace con todas las ganas del mundo, desde una ceibalita, desde una computadora como las que tienen los niños de la escuela, y estamos haciendo la locución, operando, mirando el celular, mirando el Facebook, toda la vez. Así que disculpen si hay algún error, alguna falla técnica, sepan disculpar. Y vamos arriba, que nos seguimos acompañando en este segundo programa de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. En el futuro de los botijas, ¡qué bonito! Se reafirma nuestra vida. La 230. ¡Sí, señor! La 230. ¡Esa es mi escuela! La 230, como te quiero. chiquitos, pero con quitos. Un poco de publicidades viejas como ayer. Único que mata piojos y liendres en solo 10 minutos. Y no es tóxico como otros. Ahora también shampoo preventivo. Me queda mucho, mamá. Yo también, mi amor. Por eso quiero lo mejor para vos. Con quitoso, ni pican. Vamos a empezar a pasar cuentos que nos llegan desde muchas partes. En este caso, vamos a compartir con ustedes un cuento de 6-7 minutos que nos llega desde la zona oeste de Montevideo, especialmente para nuestra radio, y que se llama Pirata, un pirata en el pantanoso. Y así va para ustedes. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Por casualidad en esta casa vive alguna amiga o algún amigo de los teritos? ¿Sí? ¿En serio? Entonces esta es la dirección que estaba buscando. Se preguntarán, ¿qué hace en plena cuarentena este loco embarcado? Es que soy yo. ¿No me reconocen? ¡Soy yo! El pirata misterioso del arroyo pantanoso. ¡Ah! No me esperaban. Bueno, es la forma que encontré de aparecer y también de abrazarles. Vengo a contarles una historia que muchos de ustedes ya conocen. Es mi historia y también es mi secreto. Así que, guárdenlo bien. Se titula El secreto del pirata misterioso del arroyo pantanoso. A ver si se acuerdan. Esto sucedió hace mucho, mucho tiempo. En aquel momento yo solía navegar siempre en busca de tesoros. Para encontrarlos era capaz de hacer cualquier cosa. Mentir, engañar, destruir bosques, contaminar el agua, hacía lo que fuera con tal de conseguir mis preciados tesoros. Pero un día, hace muchos, muchos años, navegando por mares desconocidos, llegué a un lugar del que jamás había escuchado historia alguna. Era un sitio hermoso, lleno de animales coloridos, árboles gigantes y plantas florecidas. Cansado de tanto y tanto navegar, me tiré en la orilla a dormir, sin imaginar nunca lo que me iba a suceder. Al despertar, me encontré con un viejo. Con un viejo sabio que se había sentado a mi lado en una roca y contemplaba el mar. En ese momento pensé que si engañaba a ese anciano, podría hacer que me mostrara dónde encontrar tesoros. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, sorpresivamente el anciano me miró a los ojos y me dijo: «No creas que podrás engañarme. Sé mucho más sobre ti de lo que tú mismo sabes. Mi pueblo y yo estábamos esperando tu llegada para enseñarte una lección. Todo pueblo tiene su tesoro y el nuestro somos nosotros mismos». El anciano tenía de un lado un billete y del otro un pequeño animal que parecía enfermo. Me dijo: «Debes elegir. ¿Prefieres el dinero o a este animal?». Nunca sabré por qué me sentí tan conmovido con la mirada piadosa de aquel animalito. No pude titubear ni dudar. Con un nudo en la garganta le respondí al anciano: «Me quedo con el animal». «Sabia ha sido tu decisión», dijo el viejo sabio. «Ahora este animal será tu responsabilidad. Tendrás que curarlo, cuidarlo y ayudarlo a crecer hasta ser adulto. Cuando sea lo suficientemente grande, tendrás que dejarlo libre en la puna para que encuentre su lugar». Esa noche en el pueblo hubo una gran fiesta para recibir al forastero que se encargaría de cuidar al animal. Yo estaba feliz. Algo en mi corazón me decía que aquellas personas serían muy importantes en mi vida. Conversé, bailé músicas desconocidas, comí alimentos riquísimos que tampoco conocía. Al día siguiente, me avisaron que la bruja del pueblo quería verme. Era una señora muy viejita que hablaba con voz tenue. Yo había pensado que al ser una bruja se trataría de una persona muy mala. Sin embargo, aquella anciana parecía ser la mujer más buena del mundo. Ella me pidió que me sentara en el suelo y que pusiera el animalito sobre una alfombra de lana. El animal apoyó su cabecita en la lana y se durmió tranquilo. La anciana me dijo: «El animal que te dimos es una llama. Pertenece a tierras muy, muy lejanas. Llegó aquí con su madre. Ambos estaban enfermos, pero la madre murió. Hemos sabido que tomaron agua contaminada que unos piratas ensuciaron mientras buscaban tesoros». Mi corazón se estremeció. Supe entonces que aquella llama había muerto por mi culpa y ahora debía enmendar el daño para que estas personas me perdonaran. Mi pueblo es un pueblo antiguo, del que nadie ha sabido jamás. Cuando hayas curado, cuidado y liberado al animal, deberás marcharte sin decir dónde estamos. Si cumples con esto, te perdonaremos y te recibiremos siempre que quieras volver. Sus palabras serían inolvidables. Todo pueblo tiene su tesoro, y el nuestro somos nosotros mismos. Escuché largo rato a la anciana. Ella me contó de la Pachamama, que es la madre tierra, pero es también la lluvia, protege a los animales y cuida las cosechas. Y era la Pachamama quien había pedido que me dieran una nueva oportunidad. Pasó el tiempo y yo me sentía cada vez más feliz en aquel pueblo. Las personas eran amables y compartían todo lo que tenían entre todos. Cuidé cariñosamente de la llamita, que se volvió adulta. Le pedí muchas veces perdón por haber sido causante de la muerte de su madre. Cuando sentí que era el momento, me despedí de aquellas personas tan amables y me dirigí a la puna. Caminé interminables kilómetros para liberar a la llamita. Con los ojos llenos de lágrimas me despedí de ella y la dejé libre para que encontrara su familia. Recordaré para siempre las palabras del anciano y de la bruja. Todo pueblo tiene su tesoro y el nuestro somos nosotros mismos. Ahora viajo por el mundo cuidando de animales, plantas y árboles. Hablo siempre de limpiar el agua y compartir lo que se tiene. Cuando me siento solo o triste, vuelvo a mi adorado pueblo oculto, del que jamás revelaré su escondite. Siempre contigo. No dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Doctor, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo hace el mosquito para transmitir la enfermedad? Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona infectada y luego pica a otra persona, les transmite la enfermedad. El virus del dengue tiene 4 variedades. Una persona puede tener 4 veces dengue en sus diferentes formas. ¿Y puede ser grave la enfermedad? El virus habitualmente produce una enfermedad leve, pero puede en algunos casos evolucionar a una enfermedad grave. ¿Y dónde nace el mosquito? Todo recipiente con agua puede ser criadero para el mosquito Aedes aegypti. ¿Y no se ahoga? Los huevos de Aedes aegypti son puestos en las paredes de recipientes que acumulan agua como macetas, frascos, botellas, gomas de auto, baldes y floreros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Bueno, es muy fácil. Sin agua no hay criaderos, sin criaderos no hay mosquito y sin mosquitos no hay dengue. Gracias, doctor. Entonces vamos a vaciar, tapar, rellenar con arena, dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de la casa, como ser macetas, baldes, florero, gomas de auto, frascos, botellas, latas, tanques, barriles de depósitos de agua, platos de las plantas, evitando que el mosquito se siga reproduciendo. Y así, ¡chau mosquito! Es una campaña de Policlínica Cirilo, Policlínica Giraldés y FM del Carmen. Dengue, dengue, no le des chances en tu hogar. Yo quiero tico, tico, me gusta. tico tico, qué rico tico tico. Mándame tico tico, cómprame tico tico, tico tico tico tico. Es rojo tico tico, es verde tico tico, amarillo tico tico, tico tico tico. Tico Tico es golosina y alimento, combinando dulzura con cereal puro. Ideas de coquillitas aquí y rueditos acá. Jugar con Tico Tico es lindo, Tico Tico. Comprate, comete, taca, teque, taca, teque, tuco, toco, Tico Tico, rico, rico. Por supuesto que estas propagandas son para jugar un poco, para divertirnos entre todos. Si tenés a tus hijos, si estás escuchando estas propagandas que te recuerdan a tu propia niñez, contales cómo era la niñez cuando vos la viviste, a qué jugabas, qué hacías a la hora de la siesta, qué pasaba los días de lluvia o los días de apagón que se parecen tanto a este encierro, a esta cuarentena voluntaria que hoy estamos teniendo. Pensar que había apagones muy seguido. Contale a tus gurises lo que era la televisión blanco y negro, o que no había control remoto y cómo había que manejar e ir arreglando permanentemente esa televisión. Contales que no existían los celulares, ni siquiera los teléfonos modernos. Contales cómo eran los ómnibus, cómo eran las escuelas. En fin, aprovechá este tiempo para poder hablar de cosas que a veces la vida, esta vida alocada que llevamos, no nos permite comunicar con nuestros hijos. Ya estamos recibiendo por el WhatsApp de la radio de nuestra aldea un montón de mensajes que vamos a ir compartiendo con ustedes, aportes que hacen los más pequeños y también los más grandes de nuestra comunidad de la aldea educativa 230 de Puntas de Manga. Queremos aclararte algo. Que este programa, esta radio, es un intento por seguir vinculándonos, por hacer más llevadero todo esto, pero que no representa ninguno de sus contenidos la opinión del Consejo de Educación Inicial ni Primaria, de ninguna de sus autoridades, y ni siquiera de nuestra propia escuela. Es simplemente una radio, un programa, que hacemos para acompañarnos. Y ya les repito, ninguno de estos contenidos son responsabilidad ni del Consejo ni de ninguna de las instituciones oficiales. Así que, hecha esta aclaración, vamos a empezar a escuchar algunos mensajes que esperemos se escuchen más fuerte que lo que pudimos escucharlos ayer. En este caso, la que nos manda un mensaje es Abril y dice así. De las 30, acá decimos que lo que se debe hacer cuando para protegernos y hacer muchas cosas que nos protegen. ¿Cómo era? Bueno, lavarse las manos regularmente, pásate con el entrebrazo un pañuelo descartable a toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas y no des besos ni abrazos. Lo hacemos con el corazón y con el puño. Ni besar. Ya decimos. Hola amigos, hola gurises, hola en esta forma de aislamiento que estamos sufriendo todos, porque a todos desgraciadamente nos tocó, les queremos mandar un saludo muy grande a todos, a maestros, a padres, niños que cotidianamente uno los ve en el día a día y bueno, eso realmente se está extrañando, ¿verdad? Y bueno, debemos apegarnos a todo esto que hace a esta forma de aislamiento para evitar ser contagiados y bueno, tomar todas las precauciones posibles. Y bueno, esto tarde o temprano va a pasar y todos volveremos a esa normalidad, esa forma de compartir que desde hace tiempo hemos adquirido y que bueno, esto así de una forma brusca hizo que nos aisláramos y bueno, estemos padeciendo esto, que dure poco. Lo voy a dejar un poquito como una forma de mensaje de alguien grande, una cantautora nacional que tenemos y que en uno de sus temas envía un mensaje de muy positivo y que hace a que todos vamos a salir adelante. A ver si escuchan un poquito esto, que supongo le va a gustar. Es un fragmento, pero algo es algo. Soñar y esperar que mañana todo irá mejor. Vas a ver brillar el sol aguantando corazón. Ríe y soñar como estrella que mirando va el camino. Pronto va a clarear y la esperanza pasará. Un día de colores será un día. Ay, ay, ay, un día de colores será. Bueno, con este fragmento de música los vamos dejando y bueno, esperando que a todos nos sea lo más leve posible. Estamos, gente, les mando un abrazo grande y bueno, sigamos adelante con el programa de la aldea de la 230. Un beso grande, chau chau. Bueno, buenazo y sorpresivo el aporte de nuestro presidente de Comisión Fomento y compañero y amigo Washington. Que está en su casa, que está con Claudia Janet y con Abril. El tema era de Rosana Taddei, espectacular tema, muy buena selección del trozo de la canción. Muchas gracias, Washington. Y ahora vamos a escuchar algunas cosas que nos manda Lautaro desde Barrio Cirilo. A ver. ¿Cómo se dice muerto? Estoy muerto en inglés. Me morí. Bueno, el aporte de Lautaro, acaba otro. Había una piña colada y la sacaron de la fila. Se estaba colando la piña. Ay, ay, ay, el humor en los tiempos del coronavirus. Vamos, estamos haciendo así al aire todo lo que estamos pasando, leyendo. Katy nos manda: hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá los escuchamos nuevamente. Saludos de Emi de Segundo B y le mando un beso grande a la maestra Karen. Bueno, vamos arriba, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esta programación para no dormir la siesta en Radio Aldea 230. Nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de. Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. Vamos a seguir saludando gente que se incorpora a esta audiencia. Rosario, nuestra auxiliar, un saludo enorme, dice que se escucha muy bien. También un saludo, bueno, para Jaque, para Ana, la turca, que está a la escucha. Para Rosana, que ya la habíamos saludado, que se va a encargar de un programa de ciencia, sobre todo con experimentos fáciles para que los niños puedan hacerlo junto a sus familias. Rosana, muchas gracias por distinguirnos con tu audiencia. También tenemos a Alicia en nuestra audiencia, te saludamos enormemente. Bueno, acá hay gente que dice que se está emocionando. Bueno, Alejandra desde España está presente. Así que Ale, en ratito vamos a pasar algo de lo que nos has mandado nuevamente. Gracias por tu sintonía desde la Madre Patria. Gracias a Noelia, que dice que se escucha perfecto. Gracias a Lugo, que ayer nos complicó un poco el chat de la radio, que les decimos que por favor funcione solamente en el horario de la radio. Ustedes saben que estamos en tiempos en que estamos todos un poco sensibles y cualquier comentario que pongamos en un chat puede ser interpretado para un lado o para el otro y no necesariamente bien. Así que el chat de la radio de WhatsApp es exclusivamente para temas de la radio, para que manden aportes, para que se comuniquen, para que interactúen entre ustedes, pero solamente en el horario de la radio y, claro, sin ningún tema político partidario que ande ahí en la vuelta. En ese sentido, tenemos algunas colaboraciones. Vamos a escuchar alguna, ¿Alguna más de Lautaro que se está esmerando con el tema de las adivinanzas? Va otro. De aquí va otro chiste del barrio Cirilo. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No me mires que me estoy cambiando. ¿Y otro? ¿Qué le hace un huesito pequeño frente a una roticería? Está viendo una película de terror. Muy bien, Lautaro, te estás esmerando, ¿eh? Estás saliendo cada vez mejor. Y esperemos les haya gustado el tema que pusimos anteriormente, que es de una cantante española, que tiene que ver con el tema este de volveremos a juntarnos. Y creo que es un deseo enorme que todos tenemos y que, bueno, aspiramos que se concrete lo más rápidamente posible, volver a darnos aquel abrazo, aquel saludo, aquella mirada, aquel apretón de manos, aquel beso que multiplicado por cientos recibíamos en la escuela. Bueno, seguimos con este programa, programa número 2 de Para no dormir la siesta. Tenemos el aporte de Hugo que nos manda una actividad, un ejercicio, que ya nos mandó la respuesta, que no la vamos a pasar, pero ahora te mandamos lo que mandó el profesor de arte, Hugo Rojas. Buenos días. ¿Cómo están todos, querida audiencia? Voy a plantear un problema matemático, porque matemáticamente siempre tenemos chance. Y comienza así. Voy a dar este problema, lo planteo en este audio y la solución en un audio diferente. Así se hace el planteo del problema y más tarde, después la radio puede enviar la solución. Un caracol quiere salir de un pozo. De 15 metros de profundidad tiene el pozo. Tiene 15 metros de profundidad. Pero le cuesta, porque el pobre avanza 5 metros y retrocede 3 metros. ¿Quedó claro? Avanza 5 metros y retrocede 3 metros. El pozo tiene 15 metros. La pregunta es, ¿cuántos días le lleva a salir del pozo al caracol? Esa es el primer audio. La respuesta está en el segundo audio. Bueno, habrá que... La respuesta... No. El problema del caracol... Se me disparó. Es la siguiente. Lo corté justo. Esto de andar pasando los audios de WhatsApp, si están juntos, viste que se dispara automáticamente. Por suerte llegué a tiempo. A ver si tenemos. Bueno, sigue Washington escribiendo. Ya que. Bueno, habíamos dicho que Alejandra está desde España. Nos piden el tema Resistiré. No, prefiero no cantarlo, pero si me obligan lo voy a tener que cantar. A ver qué dice Ya que. Papá. Papá, el hombre invisible te está esperando a la puerta. Dile que en este momento no lo puedo ver. Bueno, los aportes de Lautaro, que está on fire. Vamos a buscar ahora para pasarles el primer programa de el programa introductorio de las clases de francés que Claire Nisset nos va a empezar a enviar todos los días para que aprendamos algunas palabras, sobre todo los niños, en francés. Y bueno, desde Villa García, este aporte solidario de Claire, una activista por los derechos de las mujeres y en contra de lo que es la violencia hacia ellas, un tema que después vamos a conversar un poquito. Así que los dejo con lo que nos manda Claire. Buen día, niños y niñas y adolescentes. Me llamo Claire. Qué raro mi nombre, ¿no? ¿Y no le parece que tengo algo de acento? ¿Eso sería el acento de Artigas? ¿O el acento de Rocha? ¿O un acento que viene de otro lado?

Cirito, para el Ciro le voy a cantar el gusano tololoco. ¿Viste que ya te dije que va por la rama? El gusano, como se estira y se arrolla, parece un acordeón. Entonces hace cuara, guina, guira, guo, cuana, guina, guina, guo. Así es. A tolo loco, guara, guira, guira, guo, guara, guira, guira, guo, guara, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. A tolo loco, el gusano tolo loco por la rama va de a poco, se levanta, se estira, tolo loco y su acordeón. Guara, guira, guira, guo, guara, guira, guira, guo, guara, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. ¡Ah, ese gusano, compadre, eso! De repente se encuentra con el gorrión. Poca testa, ¿dónde vas con tanto ruido? Esto es música, señor. Guara, guira, guira, guo, guara, guira, guira, guo, guara, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. ¡Ah, ese gusano tolo loco! No había desayunado el gorrión tan desalmado, por lo que salió corriendo tolo loco y su acordeón. Guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. Guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. Se va rapidito ahora el gusano, ¡ay, cómo corre eso! ¿Dónde vas tan apurado? El saltamonte dijo a su lado. Del gorrión me quiero escapar, pues me quiere desayunar. Guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. Guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, guara, guara, guira, guira, guira, guira, guo, tolo loco y su acordeón. ¡Chao, gusanito, tolo loco! Bueno, espectacular el aporte de el maestro Miguel Rosano desde Santa Catalina. Nos ha mandado otras colaboraciones también que vamos a ir poniendo en el correr de la semana. Muchísimas gracias, Miguel. Maestro, además, oriundo de Durazno, desde donde nos mandó un mensaje. Ayer, un niño de una escuela rural que estaba escuchando Radio Aldea 230. La magia de la comunicación. Es así. Mientras esperamos la llamada de Federico Maritán, maestro también, amigo, compañero de la escuela 119 de Campamento de Piedras Blancas, vamos a seguir con un poquito de programación para que tú te diviertas y puedas contarle a tus hijos algunas cosas. Alejandro Vascole, Alejandro Vascole, Alejandro pateando parece Pelé. Toda la fuerza viene de Vascole. Mete uno, mete dos, mete tres, mete diez. Toda la fuerza viene de Vascole. ¿Y tú de dónde sos? De aquí. Aquí se corre con pampero. Aquí se anda con pampero. Aquí pampero es el primero. Corra, salte, vuela y baile calzado con pampero. ¿Y tú a dónde vas? Me voy en busca de pampero. Ahora también yo lo prefiero. Me voy en busca de pampero. Ahora también yo lo prefiero. Señor, me haces el favor, me da otro. Otro Pancho Otonelo. Otro Pancho Otonelo. Otro Pancho Otonelo. Todos míos. Pida todos los que quieras, lleve panchos a su mesa. Otonelo es pura calidad. Son más ricos, son más buenos, son los panchos Otonelo. Lleve otro Pancho Otonelo. Otro Pancho Otonelo. Río de la Plata, navega mi corazón. Por el Río de la Plata, suena y sueña mi canción. Y ya tenemos al Fede Maritán, gran maestro, referente de la zona de Piedras Blancas, sobre todo, además en su escuela campamento, en la 119, que trabaja desde hace años en conjunto con nuestra escuela, la 230, sobre todo con sus maestras comunitarias. Así que, Federico, gracias por el llamado. Esta audiencia es toda tuya. Hola Gonzalo, ¿cómo andan? Saludos fraternos a toda la comunidad de la aldea educativa de la Escuela 230, a toda la zona ahí de Punta de Manga, y también a toda la gente de la 119 que a partir de hoy se suma en la transmisión de la radio de la aldea educativa. Buenazo. Bueno Gonzalo, ¿cómo andan en esta cuarentena? Y ahí andamos haciendo un poco de comunicación, a 10 manos, tratando de operar, sacar la llamada, hacer la locución. En lo que usted ya sabe, amigo, usted que es periodista con título y todo. Bueno, sí, alguien me regaló el título de periodista en algún momento, al cual quiero agradecer profundamente. Digamos que tenés parte importante en lo que es el Periscopio, periódico zonal que mucha gente lo recibe y lo conoce. Sí, bueno, la verdad que sí, Periscopio, el periódico, el mensuario de toda la zona del municipio de IF, que este mes tiene por primera vez en 25 años, no va a salir impreso, pero sí va a salir vía digital, dadas las circunstancias de aislamiento social. La redacción de Periscopio decidió este mes sacar una versión digital que en las próximas horas estará circulando por la web a través de correo electrónico, a través de diferentes links, para informarse de primera mano con un montón de servicios que están en la zona para difundir, para conocer y para poder tener más llegada en estos momentos donde tenemos que estar todos en casa. Fede, te manda saludos ya que a través del WhatsApp de la radio y las comunitarias ni una está escribiendo. Es que las comunitarias deben estar en el territorio, Gonzalo. Bueno, bien ahí, muy bien, siempre políticamente correcto, Fede. Vos siempre caes bien parado. Bueno, un saludo grande a Jaque, pero mire, tengo una lista grande de saludos como cuando los niños iban a Cacho Bochinche, ¿te acuerdas? No, yo no había nacido. Me imagino, sí. Pero qué extraño, porque cuando estaba Cacho Bochinche, usted ya estaba entre la parcialidad de Bazañez. No recuerdo. Bueno, no recuerdo. Se ve que el coronavirus le trajo amnesia. Entre otras cosas. Mire, le voy a contar todos los saludos que tengo. Arriba. Bueno, primero y antes que nada, vamos a saludar a la maestra inspectora Alicia, que de está pie, en la audiencia. De pie, a ver, de pie. De pie, porque, buenas tardes, maestra inspectora Alicia. Después, si seguimos en orden jerárquico, tenemos a la maestra directora de la 119, María Elena, que está ahí entre la audiencia también. De pie. Buenas tardes, maestra directora. Buenas tardes. ¿Sabe que María Elena extraña las transmisiones de Bazañez? Bueno, van a volver, Vamos, cuando vuelva el fútbol. Cuando vuelva el fútbol, si en algún momento vuelve. En el aniversario número 100 del Club Atlético Bazañez, que no es grande. No es grande. Muy poquitos días. Es enorme. Quedan poquitos días, primero de abril. Primero de abril, exactamente. Y dos días después, bueno, 3 de abril, fecha patria intergaláctica. Uy, dígame que se me está pasando. Bueno, vio que está el día del maestro, día de la secretaria, día de no sé qué. Sí, bueno, sí. A partir de este año, el 3 de abril es el día del director. ¡Oh, pero qué buena noticia! Me parece totalmente justo. ¿Sabes qué pasa? Cuando era maestro, me iba lleno de regalos el día del maestro. Ahora que soy director, no me regalan nada. Claro, porque parece que usted no fue la más maestra. Exacto, y tengo 26 años de esto. Ah, pero usted es un chiquilín. Apenas empezando. No llegó ni al séptimo grado. Bueno, sí. Quédelo por ahí. Bueno, seguimos con los saludos. Saludamos a todo el colectivo docente de la 119 que hoy comunicaron a través de la plataforma CREA del programa Para No Dormir la Siesta, para que los niños y sus familias se enteren de esta novedosa propuesta. Qué genial. Para acompañar las tardes, que todavía parecen tardes de verano, esas tardes largas que tenemos con el calorcito. Bueno, la verdad que una tarde que presta para sentarse a la sombra y escuchar la radio. Y también, obviamente, un saludo a toda la comunidad, a todos los chiquilines que están escuchando, sea de la 119, 230, cualquier escuela que ande en la vuelta, en la galaxia. La 66 está escuchando desde el principio, tanto hoy como ayer. Qué bien, mire usted. Sí, la 66 tiene su radio también. Exacto, ayer pasamos un programa de ellos y hoy, después de usted, vamos a pasar el segundo programa de la 66. Qué bueno. Bueno, la verdad que felicitaciones por todos estos emprendimientos que ayudan a seguir las tareas en casa, a seguir conectados, porque no estamos de vacaciones, sino que estamos ante una cuestión muy especial. Y bueno, es... ¿Sabe, Rodríguez, que... Maritán. Cuando llegó la radio al Uruguay... Sí. Fue en el año 22. Usted, 1922. ¿Usted ya estaba dando sus primeros escarceos en la comunicación? Yo ya estaba enchufando cables. Vamos a decirle a los niños que son casi 100 años atrás, un siglo atrás. Hace mucho, claro, no, exactamente. Dentro de muy poquito va a cumplir 100 años la radio en el Uruguay. Mira, la primera emisión de radio se produjo el 6 de noviembre de 1922 y la radio, hasta ese momento, la gente no miraba ni tele, porque no existía, ni tampoco escuchaba la radio. Para informarse utilizaba los diarios, que salía el mismo diario varias veces en el día, primera edición, segunda edición, el diario de la noche. Exactamente, la gente, y además los diarios eran muy baratos, porque la gente los demandaba mucho y había mucha competencia. Dígame una cosa, ¿usted llegó a recortar figuritas del diario de la noche? Sí, sí, yo me crié leyendo el diario de la noche. Muy bien. ¿Pero sabe por qué? ¿Por? Porque en mi casa compraban dos diarios. Ajá. Últimas Noticias, que ya no existe más, y el diario de la noche, que tampoco existe más. Pero mi tío siempre me sacaba la parte de deporte, entonces yo terminaba leyendo las otras secciones. Mirá. Che, un mal recuerdo de la infancia. ¿Te corto dos minutitos? Yo sé que vos ya estás en medio de tu micro. Mirá, María José Delgado, la directora de la 66, dice: hola gente, desde la escuela 66 José Belloni, un beso enorme para toda la comunidad de la escuela 230 de Punta de Manga y 119 de Piedras Blancas. Gracias por pasar ayer la radio de nuestra escuela. Bueno, hoy vamos a pasar otro pedacito. Y me corrige. Gonza, hace 25 años que somos maestros. 26 no. Bueno, pero el 26 se está corriendo. Claro, porque no, ella contó hasta el 28 de febrero. Claro, es que ella y yo, lo que ella no dice es que ya estamos cobrando el plus ese por los 25 años. O sea que estamos en el año 26. Y escribe una, bueno. Mirá, te escribe una gran amiga tuya que nos ha mandado un montón de material para la radio que lo vamos a poner en el correo de la semana. Vamos a empezar hoy, pero también en el correo de la semana. Nuestra amiga en común, Silvia Bonino, dice: saludos a Maritán. Silvia Bonino, gran corresponsal de Periscopio. Una de las personas que en estos 25 años de Periscopio ha contribuido fundamentalmente con mucha información, repartiéndolo, una gran militante social, Silvia. En algún momento le vamos a pedir a Silvia que nos cuente cómo fue todo el tema este de la doble vía de Belloni, cómo empezó, cómo fue que se votó en la Junta Departamental, porque ella tiene toda esa... ese camino que hubo que hacer para llegar a la realidad que tenemos hoy, que casi que está pronto la doble vía. Totalmente, fue una de las gran activistas para lograr esa obra fundamental en nuestros barrios, que ya ha mejorado muchísimo la vialidad de la zona, sobre todo en cuanto a los tiempos de demora. Y le voy a contar una cosa, vio que Silvia tiene su local comercial, La Peluquería, ahí en Belloni, Instrucciones. Bueno, vio que por un tema de edad uno ya no hace cantina ni sale mucho con los amigos, y menos con esto de la cuarentena, pero en La Peluquería de Silvia es el verdadero centro comunal. Te enterás de todo. Pero lo que no se sabe en lo de Silvia es porque no existe. Claro, estás loco, ¿eh? Ahí pasa la vida. Ahí pasa esa es la verdadera descentralización. Exacto. Las cosas no pasan en el Comunal 10, pasan en lo de Silvia. Exacto. Y cuando no pasa el 169, en lo de Silvia pasa. Exactamente. Es que yo creo que deben hacer terminal ahí. Y sí. Mirá, María José de la 66 dice, les cuento que yo, la Canaria, pues yo le decía la Canaria, porque es de Sauce, estudiaba con... Mirá, y cuenta una intimidad mía. Dice, estudiaba con el Dire Gonzalo y era fatal. Bueno. Tenía 20 y poquito. Tenía pelo. Sí. Hasta pelo largo tenía. Bueno. Bien. Mire usted. Jugaba al fútbol, caminaba bien. Bueno, estamos hablando de otros tiempos, sin lugar a dudas. Claro, corría los ómnibus. Otros tiempos. Otros tiempos, sí. Ahora usted un ómnibus no se sube ni. No, ni me subo ni me bajo. Pero estamos hablando del siglo XX, ¿eh? Exactamente. Siglo XX. Años 90. Problemático y febril. Por favor. Bueno, no le interrumpo más, Maritán. Bueno, justamente cuando usted me cortó, le quería decir que cuando llegó la radio al Uruguay, que ya estaba en varias partes del mundo, se presentó con tres objetivos fundamentales para convencer a la gente de que empezara a comprar radios. Hoy en día la radio la tenemos en el celular, pero en su momento los aparatos eran muy grandes y en cierta medida costosos. No cualquiera tenía una radio en la casa. Y se presentó con tres objetivos la radio: informar, entretener y educar. Exactamente, Gonzalo, lo que pretendemos acá. Exactamente, creo que aquellos primeros objetivos de la radio son totalmente aplicables para la radio tanto de la 230 como para la radio de la 66 y para otros emprendimientos que también hay en el interior del país, como por ejemplo en el departamento de Flores. Exacto. O sea que la radio vuelve a tener los fines de sus inicios, los propósitos de sus inicios. Y para nuestra querida FM del Carmen, querida por ambos, ¿verdad? Obvio, pero gran medio comunitario, vital para el barrio. Un saludo a Eduardo. A Eduardo, ahí que al firme... Estuvimos festejando el Día Mundial de la Radio con Briganti y estuve ahí con Jaque. Fue la última vez que la vi, en enero creo que fue. Y la última vez que se podían juntar. Claro, sí, después empezó el aislamiento. Escuchame, ¿sabés quién está escuchando también? Y con esto completamos. Dime. Completamos todas las escuelas de Punta de Manga. Está Miriam, la directora de la 332, muchacho. Bueno, saludos a Miriam ahí, que compartimos el mismo problema de que nos faltan vianda todos los días. Sí, y que está haciendo un laburo enorme en la 332, una escuela que levantó muchísimo desde todo punto de vista, así que a Miriam y al colectivo de la 332, aquel abrazo. Totalmente, qué bueno poder estar conectados toda la zona. Y parece paradójico, ¿no? Pero en tiempo de aislamiento social capaz que estamos más conectados que cotidianamente. Sí, me dice Washington que se corta la transmisión. Se cortó hace un rato, dos minutitos, porque acá en mi casa está todo el mundo conectado. Te imaginás, Tomasito, con los juegos esos que baja, que se chupa todo el bando de el ancho de banda. Pero bueno, claro. Eso puede pasar de a ratos. También le decimos a la gente que esté escuchando desde el celular que es conveniente que tenga bastante memoria libre para escuchar la radio. O sea que si puede borrar los videos y todas esas cosas que van llegando, mejor, porque la radio por internet ingresa a tu celular, vía internet, se bufea, o sea, la memoria la toma, la procesa y después la saca por el parlante para que vos la escuches. Para que todo eso pase, tiene que estar la memoria bastante libre o tener un celular de aquellos, ¿no? Claro. Si se te complica. ¿Cómo debe tener usted? Sí, yo, de aquellos Nokia. Bueno, escúchame. Pero el que se le complica en el celular, toma la tablet, la compu, la ceibalita y desde ahí nos escucha fenómeno. Recordamos que estamos transmitiendo desde una ceibalita. Excelente. Que sin lugar a dudas, en estos días adquirió mucho más valor de lo que ya se lo valoraba el plan Ceibal, porque en esta situación de crisis ya toda la infraestructura, todas las plataformas, todo el soporte de Ceibal permitió que estemos trabajando de forma virtual, con trabajo a distancia y pudiendo emprender proyectos como este. Claro, y el llamado a todos los niños, a toda la gente del barrio, a cuidar las tablets, a cuidar las compus, porque son un instrumento vital para el funcionamiento normal de la escuela, pero como decís vos, para estos tiempos, mucho más. O sea, redoblar el esfuerzo por cuidar la tablet, por cuidar la compu. Y de paso aviso que en la escuela, en el horario en que se dan las bandejas, ponele de 11 a 14, están las tablets que se mandaron a arreglar, por la que vino con Pupel el último día antes de empezar la cuarentena. Algunos la han ido a buscar, pero otros no, así que el que haya dado la tablet o la compu para arreglar, que la vaya a buscar por la escuela a eso de las 11, 12, 1 de la tarde. Pero muy bien, muy buen aviso. Compupel entró ahí en los descuentos. En los descuentos. Qué bárbaro, qué bueno. Esto incluye también a algunos jóvenes de la UTU, porque allá se arregla también para la gente de la UTU. Alguna de la UTU también ha quedado por ahí. Qué bueno, muy bien, perfecto. Me llega. Bueno, ¿sabe? Sí, diga. Dígame, Rodríguez. No, Maritán, diga usted. ¿Sabe que la idea, ya que estamos en este primer contacto de esta destacada propuesta, la idea es todos los días en este espacio hacer un aporte, que todos los días va a ser diferente porque no tengo, la verdad, la idea que voy a hacer claramente, también tengo que serlo sincero. Pero todos los días va a ser un aporte para todos aquellos, tanto niños como adultos, vinculado a lo pedagógico, a lo didáctico. Muy bien. Que no quiere decir que sea aburrido. Al revés, dicho por usted, enormemente divertido. Yo me lo imagino. Me lo imagino con efemérides, sí, con historias de fútbol, con esto que hizo de la historia de la radio espectacular, la historia de la tele, el nacimiento de internet, me lo imagino hablando de cosas de historia nacional, en fin, en un montón de cosas, temas que usted ha tratado también en el periscopio, temas barriales, temas zonales, pero Maritán, sí tendrá usted un montón de cosas para hablar. Bueno, soy un poco charlatán, ¿sí? No me agrande porque mire que si yo me agrando, pero dígame esto se pincha. Dígame una cosa, lo están dejando, digo, vamos a hablar bajito. Melina lo deja, ¿no? Sí, Melina no está, no diga nada. Bueno, como veníamos hablando, Maritán. alteró la cuarentena. Sí. Otro tema. Otro tema. Bueno, mire, sabe que precisamente usted en las cosas que dijo, hoy, como es mi primera participación, quería hacer un aporte muy vinculado a la Escuela 230. A ver. Cuando no era ni siquiera la Escuela 230. Bien. Y cuando ni siquiera se había reformado la escuela pública. Ah, bueno, pero usted se fue para atrás, Maritán. muy, muy para atrás, porque ¿cómo es el nombre de su escuela? Benita Berro de Varela. Muy bien. Benita, ¿qué era de Varela? La mamá. La mamá de José Pedro. Exacto. Bueno, muy bien. Y hoy, precisamente, quiero hacer un pequeño aporte vinculado a José Pedro Varela, porque su cumpleaños fue el pasado 19 de marzo. Que siempre lo recordamos en las escuelas, pero no estábamos ahí. Exactamente. Este año tuvo la particularidad de que esta fecha tan importante para la escuela pública uruguaya no la pudimos recordar en clase. Lo quiero felicitar por la forma en que dijo particularidad y no se cortó. Es una palabra muy larga. Sí. Sí. Muy difícil de pronunciar. Pero usted es, bueno, usted es un periodista de raza. Claro, claro, sí, sí. De raza humana. De raza terva. Sí. Bueno, saben que José Pedro Varela tiene un gran vínculo con ustedes y con el espacio en donde está la escuela, porque este muchacho que nació el 19 de marzo de 1845, ya hace mucho, mucho, mucho tiempo, nació en lo que hoy es el centro de Montevideo, que era la planta urbana, vamos a decir, de la ciudad. Puntas de Manga, donde está la escuela 230, o Piedras Blancas, donde está la escuela 119, eran zonas rurales, zonas de campo. Inclusive era muy difícil llegar desde la ciudad hasta estas zonas que hoy son nuestros barrios. Y aunque parezca mentira, eran zonas de descanso, de chacras. La gente que vivía en el centro a veces tenía su segunda casa en Piedras Blancas o en Puntas de Manga, porque también en el Manga la gente se bañaba. Bueno, eso es un dato que hoy parece increíble. Muy. Pero los arroyos como el Manga eran zonas de baño. Exacto. Y sabes que yo creo que José Pedro Varela se le había dado un buen chapuzón. Pienso yo, no sé. Seguramente, Maritán. Seguramente. Bueno, este chiquilín que nació en 1845, está bueno cuando hablamos de historia pensar cómo sería la vida de este niño. Y los chicos que están en casa piensen que cuando Varela era niño, por ejemplo, no había televisión, no había internet, como dijimos recién, no había radio, y tenían que buscar otras formas para divertirse y para pasar el tiempo. Sí. José Pedro Varela fue un niño que pudo ir a la escuela, porque su familia era una familia que tenía un comercio, lo que sería como una barraca, y tenían la posibilidad de pagar un colegio. Entonces el niño José Pedro pudo, por ejemplo, aprender a leer y escribir. Sí. Pero le cuento algo. No era muy bueno para las matemáticas. Bueno, somos varios, ¿eh? Andaba a veces, y además le aburría mucho, porque su papá le decía que el negocio iba a quedar a cargo de él y de sus hermanos cuando fuera grande, y que tenía que llevar los números de la empresa para no fundir. Pero a él no le gustaba para nada. Y no existía, porque a José, no existía la calculadora. Dígame. No había calculadora. No existía la calculadora. Estaba el ábaco. Todo lápiz y papel. El ábaco, exactamente. Exactamente, el ábaco. Muy bien. Que nunca falte. Bueno, que nunca falte el ábaco en el aula de cada escuela. Ahí va. Y bueno, y este niño tenía muchas formas de divertirse. ¿Sabe que también sucede algo particular? Sí. Tampoco jugaba la pelota. Bueno, está. No era uruguayo. No, era uruguayo, sí, pero había un problema. No había llegado el fútbol. No había llegado el fútbol. Muy bien. No se conocía el fútbol. Por lo tanto, tampoco jugaba la pelota. ¿Y con qué se sacaba la bronca a la gente los fines de semana? Seguramente leyendo el diario El País. O apedreaban al aguatero, yo qué sé, algo de eso, ¿no? ¿Qué hacés? Sí, mirá la hora que me traes el agua, Con el velero también. Fa. Imagínese. Sí, o con el panadero, si el pan venía duro. Pero mirá lo que me vendés. Pero no seas malo, si allá a la otra vecina le vendiste el pan bueno. Claro, imagínese las cosas. ¿Qué me cobrás? ¿Qué me cobrás? Claro, claro. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Que hoy pobre se le dice a los líneas, ¿no? Exactamente, sí. Oficio difícil si los hay. Bueno, y José Pedro Varela no jugaba al fútbol. No jugaba al fútbol porque el fútbol no existía todavía en sí como fútbol, inclusive. Claro. Existía algo parecido, que era una mezcla de fútbol y de rugby, que eso lo vamos a tratar otro día. Muy bien, Marita. Porque usted sabe que me gustan los dos deportes. Sí, usted además está en la Asociación de Historiadores de Fútbol. Exactamente. Junto con, exactamente. El, con tengo el honor. Con el amigo Gorsi, que usted tiene llegada directa ahí. Exactamente, sí. Yo que hay gente que me abre las puertas y no sabe lo que hace. Sí, ¿puedo ser su amigo, Maritán? Hago una petición. Ahora, por el tema de la cuarentena, va a demorar unos días los trámites. Ya que me plantea acá en el grupo, dice, ¿quién plantó el roble viejo en el predio de la escuela? Pregunta para el Fede, a ver si usted sabe. Lo está poniendo en un aprieto. Bueno, mire, yo la verdad que justamente el tema del roble, no lo sé. No sé quién lo habrá plantado. Yo se lo pero puedo. Bueno, una de las cosas que precisamente quería resaltar en esta breve semblanza sobre José Pedro es que, bueno, que este niño... parte de sus vacaciones, sus eneros, sus febreros, diciembre, los pasaba en Puntas de Manga y seguramente donde está la escuela 230. Exacto, porque me dice Jaque que José Pedro Varela jugaba en el predio. ¿Hola? José Pedro Varela jugaba en el predio. ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Jugaba en ese predio y siempre andaba con sus tíos. ¿Sabés quién plantó el roble en el que jugaba José Pedro? La Rañaga, porque además estamos hablando, claro, que todos esos predios eran de Bernardo Berro, la casa de arriba, que es la que está en Beloni, que hay una gomería ahora, Beloni y Antares, era la casa de arriba, sí. La que estaba en la cuchilla grande, como se le decía a Beloni, y la casa de abajo hoy está Api Los Robles, que es un hogar que tiene convenio con el INAU. Sí, conozco la Api. ¿Sabés quién apareció? Guridi, Guridi dice, buenas tardes señores de la radio Aldea 230, espero que todos estén bien, felicito a Gonzalo Lunay y a todos por la brillante idea, que bueno estar comunicados y poder expresarnos cada uno a su manera, en un fuerte abrazo, ponele una coma a Guridi, por favor. Pero Guridi, abrazo grande, ahí el coordinador del centro asociado, pero felicitaciones, un gusto saber que está entre la audiencia. Debe estar como desesperado, encerrado. ¿Te imaginás ese hombre encerrado? No, Guridi debe estar ya en 33. Oh, no creo, ¿eh? ¿No? No, la señora esposa no lo debe haber dejado. Bueno, conozco de esos cuentos. Bueno, continúe, Maritán, disculpe. Pasa que la comunicación es al instante, la gente sigue escribiendo. Es dinámica. Dinámica. Dinámica. Y bueno, precisamente José Pedro Varela, parte de sus horas, las pasó justamente ahí en el barrio Punta de Manga, donde iba a la casa de sus familiares, de Bernardo Berro, que fue presidente de la República, que es una historia muy interesante que muchas veces queda olvidada hoy en día, pero la historia de Bernardo Berro, que también un día la podríamos contar y narrar fuera todo partidismo político, nada, porque es parte de la historia nacional, de la historia uruguaya. Contamos pero eso. Bueno, también podemos contar, bueno, lo que usted también tiene cerca ahí, que es la Quinta de Valle, ¿verdad? La Quinta de Valle. Hay muy buenas noticias de la Quinta de Valle. Opa, qué bueno. Sí, hay muy buenas noticias que en los próximos días las estaremos dando. Genial. ¿A qué hora es? Exactamente. Y bueno, y este chico Varela. Pasó muchas horas leyendo, porque uno de sus principales divertimentos era leer. Leer, primero tenías que aprender a leer, que era muy poquita gente en el Uruguay. En el Uruguay vivían muchas menos personas que ahora, Y además, los que sabían leer y escribir era un grupito muy selecto. Sí, que Artigas había, había intentado en su época, en el 15, con la primera escuela pública, tratar de que las clases populares tuvieran acceso al conocimiento y a la lectura y la escritura. Después, como dice usted, todo ese tiempo y la época de Varela eran básicamente un par de colegios católicos que estaban en Ciudad Vieja. Exactamente. Y además se agrega otra cosa, que los libros eran un bien de lujo. Muy pocos podían comprar libros, porque primero no sabían leer la mayoría, pero también eran objetos caros. Y digamos que si Varela nació en el 45, nació en medio de la Guerra Civil. Así que calculo que mucha producción no debe haber habido de libros, y después en las dificultades propias en los años 50 y 60 de instalar imprentas en Montevideo. Totalmente, porque agarró una época de guerra y después los años seguidos a la guerra fueron años de muchos problemas económicos. Exacto. O sea que seguramente, como usted dice, las imprentas serían muy poquitas. Poquitas y con una tecnología muy, muy vetusta, ¿no? Totalmente. Y bueno, y este joven que pasó horas ahí en los robles de Puntas de Manga, fue leyendo, y así fue despertándose su curiosidad por la poesía, por las novelas, pero también por la educación, porque bueno, él era un joven que era consciente que sabía leer, pero que el resto de la gente, capaz que amigos o vecinos, o la gente que, por ejemplo, como dijimos recién, el aguatero, el velero, el panadero, no sabían leer. Bueno, la que sabe leer es Alicia, que dice qué dupla. Le agradecemos que aprecie lo que es este stand-up a ciegas que estamos haciendo con Maritán. Siga, Maritán, disculpe la interrupción. No, por favor, un saludo grande a Alicia. Buenas tardes, maestra inspectora. Buenas tardes y me pongo de pie. Exactamente. Nuevamente. Sí, porque cuando ya la nombramos hoy, lo pusimos de pie. Sí, por supuesto. Totalmente. Y bueno, precisamente este joven, José Pedro, dado que el comercio de su familia daba buenas ganancias, pudo viajar a Europa, que viajar a Europa en ese momento era muy complejo porque los viajes eran en barco, no eran barcos como los de ahora, y se demoraban muchos meses en el mar, además de los peligros en esas embarcaciones ante una tormenta, ante el viento. La verdad que hacer un viaje era... Y las pestes propias de la época, que en esos barcos viajaban de Europa a América y viceversa. Bueno, ese punto es vital, porque puede ser como hoy, que estamos todos cuidándonos del coronavirus, pero en esta época de Varela, ¿cuántas enfermedades venían por los barcos de Europa y cuántas de acá se iban para Europa? Muchísimas y mortales. Exactamente. Y bueno, pero Varela superó todo esto. Superó, viajó, no se le hundió el barco, parece que llegó sano y salvo, volvió. Conoció gente. Y sabe que en Europa tuvo una experiencia buena y una experiencia mala. ¿Consiguió novia? Bueno, mire, yo no sé, Varela, su noviazgo, no quiero meterme en la vida íntima. Bueno, porque veo que tengo miedo al chumerío. Igual vamos a investigar. Vamos a investigar. Varela tuvo una noticia, algo bueno y algo malo. Lo malo fue que él llevó poemas a presentarle al escritor francés Victor Hugo. ¡Ta ta ta ta ta ta ta ta ta go, go, go, go, go, go, gol! No, ese no. ¿Ese no? No, ese no. Me parece que se confundió de Victor Hugo. ¡Barrilete cósmico! ¡Barrilete cósmico! ¿Qué es eso? Bueno, lo decía Victor Hugo. Morales. No estoy hablando de Víctor Hugo Morales, estoy hablando de Víctor Hugo, el escritor francés, que leyó los poemas que le llevó Varela y le dijo que se dedicara a otra cosa. Bueno, y Víctor Hugo andaba clarito en eso, pero bueno, le erró, me parece. y le dijo que lo de él no era la poesía, pero bueno, ese momento, ese trago amargo del viaje de José Pedro, lo pudo recuperar, sí, conociendo en vivo y en directo cómo funcionaban los sistemas educativos de Europa. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania. Algo lo, también conoció... Algo lo, sí, que ahora, algo lo que ahora usted y yo estamos dispuestos es que Primaria nos mande, si nos quiere mandar dentro de un tiempo, ¿no? A China, a Finlandia, a Nueva Zelanda, a Suecia, nosotros iríamos igual que Varela, loco de la vida. Mire, si usted me dice Finlandia y no es en invierno, voy. Pero es todo el año. No, ya no me animo. Pero dentro de unos meses, Maritán. Ah, bueno, está. Dentro de unos meses, claro. No, además ahora están recién empezando la primavera en Finlandia, deben estar derritiendo cerros. Buah. Sí. Me gustaría ir a Nueva Zelanda para conocer más sobre los All Blacks, pero eso lo dejamos para el capítulo de deporte. Muy bien. Dice Alicia, y bueno, y José, dice Alicia que se prende al viaje. Bueno, hay lugar para todos. Sí, sobre todo porque nosotros vamos muy parados. Porque yo ya pero estoy, que no puede, yo ya estoy parado. No puedo ni más de 10 personas paradas. Ah, está. Es el el low cost de Kutza Fly. Exactamente. Bueno, no lo interrumpo, bueno, Maritán. Y bueno, y precisamente este muchacho vino con esas ideas tan innovadoras y junto a un grupo de amigos que también compartían inquietudes, tenían las mismas preocupaciones y demás, crean lo que se llama la Sociedad de Amigos de la Educación del Pueblo. En esa época estaba muy de moda entre las sociedades acomodadas de Montevideo y de los principales pueblos del interior, integrar sociedades de poesía, literarias, la que tenía Quiroga, por ejemplo, y en este caso Varela integró la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que todavía hoy existe. Exactamente, porque como veníamos hablando, Gonzalo, sí, no, esa era parte de los entretenimientos. Al no haber ni internet, ni televisión, ni radio, la gente para entretenerse se reunía y formaba, por ejemplo, entre otras cosas, estas sociedades. Exacto. Que además eran sociedades masculinas, porque las mujeres se reunían aparte. Qué linda época. Maritán, sí, que... no conteste, continúe nomás. No, sigo, sí, sigo. Entonces, bueno, precisamente se forman la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que fundan un colegio que actualmente sigue, que es el Elbio Fernández. Que le digo que yo fui a, cuando tuve 4 años, cursé el Elbio Fernández. Mire usted, qué bien formado que salió. Quedó mudo, ¿eh? La verdad, yo siempre lo vi elitista a usted. Sí, a veces. A ver. De a ratos. De a ratos, está bien. Bueno, y precisamente se formó esta escuela, que se llamaba Elbio Fernández, que la bancaban ellos, o sea, básicamente los costos eran sostenidos por esta gente que tenía un nivel económico importante. Pero bueno, idea era que pudiera haber más escuelas. Y que como siempre los maestros cobraban poco. Sí, o bueno, eso es desde antes de Varela. Ni que tal vez. Ya los hermanos franciscanos ya, sí, seguramente el suelo era bajo. Continúe, Maritán. Y bueno, entonces precisamente este joven Varela, preocupado por que acceder a la lectura, a la escritura, a la matemática, a las ciencias, era una cuestión de muy pocas personas, empezó a escribir a partir de su pensamiento, de sus amigos y de lo que había visto en sus viajes por Estados Unidos y Europa, cómo él pensaba que tendría que ser la educación, cómo él pensaba que tenía que ser lo que hoy son las bases, lo que fueron las bases del sistema educativo uruguayo. Porque ya había un sistema educativo que era para privilegiados. Entonces, Varela lo que propone, de una forma muy sencilla, porque sus libros los puede leer cualquiera, son un lenguaje muy básico, muy clarito, porque también para escribir cosas importantes no es necesario utilizar palabras difíciles de pronunciar. Ni frases rimbombantes, como decía Tinta Brava. Exacto, o cómo es que dijo Víctor Hugo... ¡Barrilete cósmico! Barrilete cósmico. Refiriéndose al gol de Maradona a los ingleses. Exacto. Después vamos a proponer que se dibuje un barrilete cósmico y que se suba la foto. Muy bien, Marita. Una muy buena idea. Bueno, precisamente en esta... él empieza a publicar la educación del pueblo, la legislación escolar, y en medio de una época donde el Uruguay seguía con muchos problemas políticos, llega la dictadura de La Torre, que bueno, que cuando él asume el gobierno, su gobierno de facto, va a buscar a Varela a la casa, o eso es lo que cuentan pintorescamente, sí, a ese chico que iba ahí a Los Robles, a la Quinta de Los Robles, que muchas veces debe haber caminado, haberse sentado a leer, haber disfrutado del arroyo Manga, ahí en ese barrio hermoso como es Quintas de Manga, sí, y... La Torre va a la casa de Varela, o eso dicen las malas lenguas, y le dice: mira, José Pedro, quiero que todo lo que escribiste en tus libros lo llevemos adelante. Y es así que empieza la reforma educativa. Varela no era ni del partido político de La Torre, ni casi de ningún partido político, porque él era muy crítico de la situación política. Él, digo, casi ninguno, porque él tuvo militancia política, pero la dejó porque era muy crítico cómo actuaban los principales referentes de la política de su época. ¿Él no había estado entonces en el Partido Liberal o algo así? En el Partido Radical. Radical, ahí está. Radical. Pero también es como que... es como un partido que él como que llegó a crear, pero se fue. Ajá. Es como que usted hizo la radio, pero la deje. Bueno, te la doy. No, siga usted. Y bueno, y precisamente empieza así lo que se llama la reforma educativa de nuestro país, que son las bases de nuestra escuela pública y después todo lo que sigue hacia arriba, ¿no? Sí. Varela, con 34 años, fallece el 24 de octubre de 1879. Su obra recién empezaba a hacerse porque era muy difícil organizar un sistema educativo, ¿no? Imagínese todo el territorio nacional sin las rutas y caminos que hay ahora. Exactamente, era muy complejo. Entonces, bueno, él fallece de una enfermedad que en el Uruguay produjo muchas muertes, como fue la tuberculosis. Ajá. La tuberculosis, para a todos los niños que están escuchando ahora la audiencia, pidan a la mamá, al papá, quien sea en casa, el carnet de vacunas, y vean que hay una vacuna que es contra la tuberculosis. Es una bacteria que cuando llega a los pulmones infecta el pleura. El pleura es como un tejido que envuelve a los pulmones. Y a partir de ahí se produce una infección que al avanzar, producía la muerte de muchísimas personas en el mundo. Maritano, usted es el libro gordo, sí, de Petete. Va interrelacionando un montón de materias y áreas distintas. Espectacular, Maritano. Bueno, lo que pasa es que lo que estoy leyendo es muy completo. Y muy de maestro eso. Y bueno, sí, es bastante de maestro, es verdad. Y bueno, y Varela, hoy que hablamos, por ejemplo, del coronavirus, que es lo que nos hace estar en casa, aislados, sí, la tuberculosis produjo mucho más muertes y sigue produciendo muertes en el mundo, más que el coronavirus. ¿Sabe que Varela fue un jugador, sí, de Defensor del 76, tuvo tuberculosis? A ver si lo sabe. Pichu. Gregorio Pérez. No, el Pichu Rodríguez. Ah, mire. Bueno, siga, Maritán, disculpe. Se me fue ese dato. Y bueno, y Varela precisamente fallece muy joven. Ahora, la obra de Varela siguió. Sí. Y siguió a través de una persona que no se le han rendido los homenajes que corresponden. Alicia. Buenas tardes, señora inspectora. Buenas tardes. Sigue, sigue. Que tiene una calle en Montevideo, que fue la persona que pudo llevar a la práctica realmente lo que quiso José Pedro. ¿Y sabe quién fue? ¿Quién, Maritán? Su hermano Jacobo. Mira, Jacobo Varela. Que también iría en vacaciones a la Quinta de los Robles. Y haría los viejos chistes con la terminación de Varela que hicimos todos nosotros en las escuelas. Obvio, sí, porque era su propio apellido. Exacto. Vio que Varela termina igual que escuela. Exacto. Y usted no cantaba el himno con aquello del carnicero y no sé qué, ¿no? No, sabe que eso nunca me gustó. Muy bien. Sabe que eso nunca me gustó, pero no porque sea muy patriota. Sí, porque es vegetariano. No, no, no, no. Precisamente no soy vegetariano. No, porque una vez la maestra me dijo que eso estaba mal y no lo repetí nunca. Muy bien, fijó la idea. Y porque sabe que yo le daba mucha importancia a lo que me decían mis maestras y me daba como miedo. Escuchen, niños, y hagan como Maritán. Exactamente. Acabo de dar un buen consejo. Que además Maritán siempre fue muy amigo de Ultratón. El botón que te sacaba los chupetines, los chupetes, las memas. Exacto, sí. En la misma, claro. en la misma línea que Ultratón está usted. Y bueno, estamos ahí en la vanguardia. Muy bien. Luchando para sobrevivir. Y bueno, precisamente Jacobo Varela, el hermano de José Pedro, fue el que pudo llevar adelante todo el pensamiento de su hermano. La historia reconoce muchísimo a José Pedro, que está bien, porque fue quien lo pensó, quien viajó, quien conoció, quien fomentó que la escuela tenía que ser para todos, que tenía que ser laica, porque tenía que tener lugar para los que creían en Dios y para los que no creían en Dios. Nada que ver con la perra que pusieron en órbita a los rusos. No. La perra no tiene nada que ver. Esa era otra laica. Claro, pero eso porque en Rusia llamarse laica es como acá llamarse María. Ah, está. Claro, sí. En fin, ¿saben quién era la hermana de la perra laica? ¿Quién? Gratuita y obligatoria. ¡Maritán! La metió, ¿eh? Bien, Maritán. Bien metida. Porque, bueno, precisamente Varela lo que dijo es que la escuela tenía que ser laica, porque tenía que tener un lugar para todos, sin importar la religión de las familias. Todos y todas, porque después nos empiezan a corregir. Exactamente. Tenía que ser gratuita, porque había familias que no podían pagar, entonces no se podía cobrar una cuota. Y también obligatoria. ¿Por qué? Porque capaz que algunos papás, en vez de mandar a sus hijos a la escuela, los dejaban trabajando. Igual que mi hija. El trabajo. Que la tengo que obligar, la tengo que obligar a que se levante todos los días. Cámbiala para la tarde. Igual también me sestea. Sería también re obligatoria también. Usted tiene una escuela de 40 horas, puede ponerla en el turno que quiere. Sí, no me haga acordar. Son como 10, 12 horas de trabajo todos los días. Exactamente. Y bueno, porque ¿qué pasa? En la época de que estamos hablando, el trabajo infantil era algo normal. Los chiquilines tenían que ayudar con su trabajo a la economía del hogar, entonces... Y no era ser mandado, era ir a la fábrica. Ir a la fábrica, vender diarios, en el campo, repartir diarios, sí. Eran muchas tareas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente lo de obligatorio se empezó a cumplir, lo de gratuita se empezó a cumplir y lo que demoró más fue lo de la laicidad. ¿Laicidad? ¿Por qué? Porque, bueno, había mucha gente que creía en Dios, que era muy religiosa en ese momento la cultura, y además había muchas presiones sobre cómo nos iba a enseñar religión en la escuela. Fíjese entonces, que todavía sí. Hoy Argentina y Brasil siguen teniendo como religión oficial la católica. Exactamente. Y el Estado mantiene a esa iglesia. Exactamente, que acá la separación del Estado se produjo a principios del siglo XX. Exacto. O sea que en esta época de Varela todavía el Uruguay seguía teniendo religión oficial que era la católica. Ajá. Y bueno, pero Varela propuso estos tres grandes principios, que hoy son principios plenos, porque la escuela es obligatoria hoy, y los papás y las mamás que no mandan a sus chiquilines a la escuela o al liceo están en falta. Y no cobran las asignaciones. Además, las asignaciones. O sea, antes de las asignaciones hay que pensar que es la obligación. Haga frío, llueva, no sé, la razón que sea. Con alerta amarilla ya sí. Mucha gente se queda. En la época nuestra diluviaba, había un ciclón y la escuela se iba sí o sí. Totalmente. A veces estamos mal acostumbrados a esas cosas, a esas prácticas, que no es culpa de los niños, es culpa de los papás y de las mamás que son los adultos responsables. Entonces son ellos los que tienen que mandar a sus pequeños y pequeñas a la escuela todos los días. Exacto. Y también lo de la gratuidad, porque bueno, Uruguay tiene algo que es envidiable en el mundo, de que un chico puede hacer educación pública desde los 3 años hasta recibirse de doctor, o de abogado, o de maestro, o de electricista, o de carpintero, o de lo que sea. Yo conozco gente de 50 años que sigue siendo estudiante. Hace 1000 años que están en tercero o cuarto y siguen, ¿eh? Bueno, los eternos estudiantes. Exacto. Pero bueno, pero pensemos la gente que va, que estudia y que sigue avanzando. Uruguay es un país donde no se cobra cuota, no se cobra matrícula, ni en las escuelas públicas, ni en los liceos públicos, ni en las UTUs, ni en las universidades públicas. Es más, vienen de toda América a estudiar en las distintas facultades. Exactamente, porque sobre todo a nivel de la universidad, en muchos países de América hay que pagar una cuota. Chile, por ejemplo. Por ejemplo, Colombia. También otro ejemplar en ese sentido. Pero bueno. Y como diría Cavani, también de África, Jamaica. No. Tenga cuidado porque la gente escucha. Pero Cavani dijo que Jamaica era de África. Bueno, pero mire, yo le voy a explicar algo. Pero es Cavani. Está, pero no siempre los jugadores de fútbol tienen razón. Ah, usted dice que no. No. Que sean morochos no quiere decir que sean africanos. Ah, entonces Jamaica no queda en África. Lamento decirle que no. Más lo lamenta Cavani. Uf, con esa metida de pata, pero ni hablar. Continúe, Maritán, disculpe. Bueno, y precisamente hoy en esta primera columna, bueno, básicamente la idea era recordar a José Pedro Varela, que disfrutó tantas veces del verano en lo que hoy es la Escuela 230, en esa zona. Y bueno, lo importante también esto de recordar la obra de Varela, que fue fundamental para nuestro país, porque gracias a sus ideas y a las que siguió su hermano, porque Jacobo Varela fue el gran responsable de que lo que pensó su hermano se cumpliera, sí. Eran dos muchachos que vivían en el centro y que disfrutaron de barrio de la periferia. Y esto está bueno porque tenemos que siempre valorar nuestros barrios, sea Punta de Manga, sea Piedras Blancas, o sea cualquier otro barrio de la periferia, de que en nuestros barrios, como en cualquier otro, hay gente que se destaca, gente trabajadora, hay niños, hay viejos, hay de todo. O sea, que no es que los buenos están en un barrio y los malos estamos en otro. Pero para la la televisión viene a nuestros barrios solamente por algunas cosas. Por ejemplo, tienen un móvil permanente ahí en la policlínica de Capitán Tula. Pero con todas las cosas maravillosas que pasan en nuestros barrios, en nuestras escuelas, muchas veces no tenemos la chance que eso sea difundido. Exactamente. Muchas veces queda como solamente queda asociado a noticias malas. Y sabe que los propios vecinos o los que trabajamos en estos barrios, que nos sentimos parte de los vecinos, porque bueno, si bien yo vivo acá en la ciudad de Santa Rosa, que es de donde estoy llamando, yo me identifico con Piedras Blancas y me siento parte de ese barrio, o sea, porque paso muchas horas de mis días ahí, compartiendo con los gurises, con sus familias, y bueno, y la verdad que tenemos que ver que en nuestros barrios pasan cosas lindas, pasan cosas buenas, hubo gente destacadísima, y no son solamente noticias feas o noticias tristes o noticias que es lo que después le queda a la gente, ¿no? Mire, Maritán. Entonces, bueno, también, sí. Con eso, le voy a contar algo que nos manda Selva ahora por el grupo de WhatsApp, que tiene que ver con eso. Dígame. Bueno, mientras yo le cuento, usted imagina el predio de la escuela. Sí. ¿Ya lo tiene en la imaginación? Bueno, sí. ahora sácale todos los edificios de la escuela, los salones, el comedor, saque todo, deje campo. Bien. Buenas tardes para todos. No quedó nada. Ay, no quedó nada, pero escuchá, mirá. Buenas tardes para todos y todas. No se olviden de Perico. Perico fue un hombre maravilloso. Supo cobijar y educar a muchos jóvenes de esta zona. Él vivió casi toda su vida en una casa hecha debajo de ese roble. Te digo que la casa era de adobe. Yo tengo fotos del rancho de Perico. Que aparte el rancho era rancho, cantina, de todo un poco. Era el centro social del barrio. Y aparte, en donde está la escuela, había una cancha de fútbol 11. Donde había cada campeonato de aquello, que en otro programa le voy a decir los nombres de los clubes, porque eran bien graciosos los nombres y tienen que ver también con una época. Buenísimo, qué bueno eso. La historia de Perico es como, bueno, como para el periscopio. Bueno, precisamente es una historia para contar. Exacto. Es una historia para contar, que también Sena la podría contar aquí en la radio. Sí, claro. Exactamente. Qué bueno, vio que van saliendo cosas, ¿no? ¿Vio? ¿Qué le parece? Me parece brillante, aparte como usted está pagando la llamada, el que gasta es usted. Pero esto ya está todo pago. Bueno, muy bien. Lo que es tener contrato. Sí, sí, vio que uno ya no sabe ni lo que paga en el contrato ese. Shh. Es como la deuda externa, uno no sabe lo que paga. Pero la paga. Pone los chalchaleros. Y ahí va. Pero muy bien. Bueno, Rodríguez, ¿cómo sigue este programa? El programa, tenemos un montón de cosas, pero vamos. Después que usted termine, Maritán, con este stand-up que hemos dado a llamar a la columna de Maritán. Un verdadero programón dentro del programa. Vamos a ponernos al día con lo que nos están mandando por el WhatsApp. Alguna cosita más y vamos a ir terminando. Porque el programa de ayer fue muy largo y me parece que hay que hacer las cosas un poco más cortas y que la gente se prenda. Le cuento que acá en la consola de transmisión de la radio, que es una consola virtual que está en la Ceibalita, me dice cuánta gente está escuchando. Le puedo asegurar que son cifras muy, muy buenas. ¡Oh, qué bueno! Pero esto es una gran alegría. Sí, sí. Y aparte, la mayoría de los que escuchan interactúan. ¡Qué bueno! Pero qué bien. ¿Qué adelantado tecnológicamente que está usted? Mire, y Marianela, la scripta del CEA 230, de la UTU, dice que le llegó por Facebook un poema escrito hace 220 años durante la epidemia de peste del año 1800. Así que después capaz que lo leemos. Estaría muy, muy interesante porque, bueno, esas epidemias tenían que ser afrontadas con mucha menos información que la información que tenemos hoy. Imagínense. Claro. En esas épocas estamos hablando que capaz que ni siquiera existía el lavado de manos. Pero capaz que ni Guridi existía. Bueno, no sé si tanto. Sí, está viejo, ahí tengo, es viejo el hombre. Tengo mi duda. Sí. Yo me está haciendo dudar. Sí, porque tendríamos que ir a ver el registro civil de la corona española. Exacto. Claro. Al archivo de Indias. Al archivo de India. Te vas a traer uno donde está guardado. Sí, no, en España. Le podemos pedir a nuestra amiga Alejandra, que nos escucha desde España, que nos haga la búsqueda en el archivo. Pero me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, Rodríguez, vamos a ir dejando la columna para acá, para que también todos los saludos y todos aquellos oyentes que quieren comunicarse también tengan su espacio y poder seguir interactuando en esta tarde. Ahí va. Se imagina que ya que acá en el WhatsApp ya la agarró a Selva y están entre las dos, meta mensaje hablando de que hay que hacer la historia del barrio y bueno, y la de Perico y ainda más. Pero mire cuántas cosas pueden cosecharse a partir de estas semillas que hemos arrojado en la web. Bueno, imagínese, donde nos den 3-4 horas nosotros para hablar, capaz que cubrimos 8. Y capaz que sí. Yo tengo miedo que el CEIP esté escuchando esto y nos alargue el horario de guardia. Bueno, aclaramos de vuelta, como lo hicimos al principio de la programación de hoy, no sé si usted escuchó, que nada de los contenidos de la radio implica al CEIP, mismo a nuestras escuelas. Esto es un esfuerzo de comunicación que estamos haciendo mucha gente de forma voluntaria para pasar las horas de la siesta, que son las horas más complicadas con los gurises. Así que deslindamos toda responsabilidad del CEIP sobre los contenidos de Para No Dormir la Siesta, de Aldea 230. Me parece muy bien, porque hay que tener las cuentas claras. Exacto. Pero bueno, la verdad, Rodríguez, ha sido un verdadero gusto participar en este espacio. Mañana estaremos por aquí de nuevo, con algún otro temita de interés. La verdad que felicitar a toda la comunidad por este esfuerzo, como usted dijo. Son tiempos donde, bueno, tenemos que estar aislados, donde tenemos que redescubrirnos, y nada mejor que pasar estas horas de la tarde entretenidos, informándonos y educándonos. En esta línea, todo el granito de arena que podamos aportar, así lo haremos, y también poder integrar a la 119 con la comunidad de la 230, que ya está integrada de por sí, pero bueno, también para que se sume y siga creciendo esta aldea. Nosotros nos podemos declarar vecinos de la aldea. Exacto. Podemos decir que somos los de la aldea de al lado. Exacto, Marita, me gustó el concepto. ¿No? O sea que podría ser. Sí. Ya tendríamos que formar un centro comunal de aldeas. ¡Puah! Estaría bueno, ¿eh? No nos va para hacerle guerra al de Silvia. Ahí, a la peluquería. Claro. ¿Sabes qué voy a proponer? Y capaz que podremos hacer una votación ahora de esta fecha de internet. Sí. Del 300, en vez de decir instrucciones, diga lo de Silvia. Ahí está, es más fácil, la gente ya sabe. Claro. Los que van y los que tienen deuda que pasan por la vereda de enfrente. Bueno. Ese tema ya es escabroso. Usted vio. Sí. Pasan las mejores familias. Exacto. Bueno, Rodríguez, le mando un gran abrazo, saludos para todos y todas en esta tarde, y a seguir aportando, trabajando en estos tiempos de cuarentena, y que sigamos conectados para no perder el training de las clases y podamos seguir enganchados con diferentes contenidos educativos. Un gran abrazo y nos reencontraremos mañana. Muy bien, gracias, Maritán, nos encontramos mañana, espectacular su aporte. Seguimos en Para No Dormir la Siesta, aquí en Radio Aldea 230. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada. Les comento que de a rato la computadora me dice que hay baja internet, por eso es que puede haber algún pequeño cortecito, pero eso, si Susana en 5 o 6 segundos eso se arregla. Además, este programa, como el de ayer, queda grabado y sin cortes, así que va a estar disponible en las redes para que ustedes lo puedan volver a escuchar o desechar directamente. Estrellada, en esta punta de manga, por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma la pipa pegrepe, goma de pan y cuaderno, prolijito, prolijito, besón, gotiza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero, ¡qué rico! Alimentaron generaciones de gurises putamanguenses. Eso es, pero con dignas pretensiones. Pero de tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Bueno, y con este tema en homenaje a nuestra secretaria Elena, nos vamos a ir despidiendo por hoy. Para mañana tenemos un montón de material que hoy no pudo entrar. Ya saben que no vamos a hacer el programa de 3 horas, vamos a limitarlo a 1 hora y pico, 2 horas, 2 horas y algo como el de hoy. Y para mañana tenemos muchísimo material. Mucho material que nos mandó Alejandra desde España. Mucho material que nos mandó Silvia Bonino. Más canciones y cuentos de Miguel Rosano. El segundo programa que todavía no pasamos de la Escuela 66, de la radio de la Escuela 66. Y muchas cosas más que están quedando en el tintero, porque realmente el programa nos ha quedado corto, pero por suerte con mucho material para mañana, pasado, hasta el viernes, para completar esta primera semana. A partir de mañana empieza también las clases de francés, vuelven las recetas de la tía Maite, vuelve Maritán con esa columna que lo interrumpo tanto que demora muchísimo rato. También Rosana Rodríguez con sus experimentos de ciencias y muchas cosas más. Realmente está explotando esto de la radio. Mucha gente comprometida al mismo tiempo con este esfuerzo. Da mucha alegría que esto pase. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 14. A partir de ahora, dejen de usar el WhatsApp de la radio, que quede solamente para el periodo de la radio. Interactúan en otros chats que ustedes tienen. Y mañana volvemos con toda la fuerza de Para No Dormir la Siesta. Mañana va a ser el tercer programa en Radio Aldea 230. Nos vemos, chao. Quizás me des tu perdón cuando tú comprendas esto. Quizás me des tu perdón. Ahí, Elena, la última noche que pasé contigo me pasó lo mismo que a Oscar. ¿Para qué me habré dormido? ¡Rico! sabes, tú tienes que comprender que cuando salgo los viernes lo que yo hago es beber. Que cuando salgo los viernes lo que yo hago es beber.